quién han de temer los poros de mi piel? ¿Cuál será su papel? No entenderán por qué un domingo cualquiera rezaremos a ciegas las notas de color. Estarán a la espera, qué borrachera, qué falta de intención, yo espero fuera. Se escucha en el salón, vaya quimera, qué falsa confusión, di lo que quieras. Quizá tengas razón. ¿Quién abanderará ciegos al callejón? Salen salmuera. Y sálvese quien pueda, un domingo cualquiera, rezaremos a ciegas las notas de color. Estarán a la espera, qué borrachera, qué falta de intención, yo espero fuera. Se escucha en el salón, vaya quimera, qué falsa confusión, di lo que quieras, quizá tengas razón.